has ganado, mujer, en los amores, pero conmigo te tocó la de perder. Estás creyendo que yo vuelvo a tu lado, y yo a tu lado más nunca he de volver. Yo te lo dije y tú nunca creías que yo algún día te iba a abandonar. Y muy feliz y dichosa te reías, ahora tienes en la vida que llorar. Siempre has perdido mi cariño, y en vez de odiarte te tengo es compasión. Sigue llorando muy triste tu camino, y no esperes que yo te dé el perdón. Yo te lo dije y tú nunca creías que yo algún día te iba a abandonar. Y muy feliz y dichosa te reías, ahora tienes en la vida que llorar. Para siempre has perdido mi cariño, y en vez de odiarte te tengo es compasión. Sigue llorando muy triste tu camino, y no esperes que yo te dé el perdón. Yo te lo dije y tú nunca creías que yo algún día te iba a abandonar. Y muy feliz y dichosa te reías, ahora tienes en la vida que llorar.